Contaremos esta noche una historia de Giacomo Casanova, como hacemos cada tanto. Uh-huh. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. No es necesario ubicarse, no necesariamente Casanova nos remite a Torino, generalmente remite a Venecia. Pero anduvo por muchos lugares. Vamos a Torino. Andaba Giacomo Casanova a la búsqueda de algún amor, como siempre. Uh-huh. En Torino supo que un tal Dupré era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Y se le ocurrió asistir a un ensayo. El señor Dupré no se opuso y en casa del maestro Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque por aquella época, en muchas ciudades europeas, había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá como le llamó la atención una de ellas, y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la madre y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer, que no pareció molesta, respondió que la chica se llamaba Águeda y que eran de Luca, ahí en el centro de Italia. Enseguida se acercó Casanova a la chica y... Mientras hablaba Casanova con la vieja, la chica se acercó y le pidió a su mamá un pañuelo para enjugar el sudor. Madre. Le dijo, madre, ando toda sudada. Casanova entonces preparó el suyo, su pañuelo, que lo traía perfumado. Efectivamente era el pañuelo. Conversaron un poco. Casanova finalmente se retiró, pero prometió regresar. Dijo, voy a volver acá. Y regresó. Tantas veces que no se perdió ningún ensayo. Un día apalabró al maestro Dupré y le dijo que estaba enamorado de la chica. Y le dijo, mire, si usted me ayuda a conquistarla, será conveniente para ambos. Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimaran gastos porque él iba a formar. Eso es un caballero. O sea, dice, usted no escatime gastos para la organización de ese bailongo porque yo voy a poner. El Paco y acá. Dupré aceptó al instante y puso fecha para el baile. Era costumbre que para un evento de estas características, un caballero, por ejemplo, te podía reservar algún tipo de baile con alguna de las asistentes. ¿Entiendes? Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Dice, las contradanzas se las dejan a papá. Muy bien. Este pacto quedaba señalado antes de la reunión y se cumplía, ¿no? La muchacha podía bailar con otros otras danzas, pero no la contradanza. Estaba bailando con otro ñato, tocaban una contradanza, que mucho no sé cómo es, y dice, momento, las contradanzas son mías. Y aparecía Casanova y bailaba la contradanza. Bueno, el día del baile, Casanova esperó que tocaran una contradanza, claro, estaba ahí. Sí, con la orquesta ahí. Vio, mientras esperaba turno, cómo Águeda bailaba unos minués con el millonario Lord Percy, que era hijo del duque de Northumberland. Unos minués bailaban por ahí. Después de los minués, Dupré anunció la contradanza y le tocó el turno a Casanova, que demostró ser un buen bailarín. En medio de aquellos movimientos, Casanova se las ingeniaba para alargarle a Águeda unos cuantos halagos del orden, qué gamba, todo eso es suyo. Si te alcance. O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. A medianoche terminó el baile y Casanova se despidió cortésmente. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Dice, señor, ¿Qué zapa? Que estoy... No ves que estoy... No más ya que estoy apolillando, dijo Casanova. Dice, hay una dama que le quiere hablar. Y era la madre de Águeda, la vi. Casanova se asustó, ¿no? Pero lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora se había enamorado de Giacomo, se había enamorado de él. Y le dijo tranquilamente las siguientes palabras. Dice, yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí. Esa es una madre, eso es una esa madre. Esa es una madre. Feliz día, mamá. Ahí está. ¿Cuándo haremos radio, verdad? Para grabar al artista. Yo si fuera Casanova lo que haría es mandarle a un amigo. Totalmente, totalmente. Ahí está. Y somos felices los cuatro. Bueno, Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva, claro. Y efectivamente le demostró su afecto a la vieja. Muy bien. Y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un bailongo con Águeda sin ninguna vigilancia. Bueno, él le confesó su amor y después del baile ella le obsequió todo lo que el amor puede otorgar. Oh. Por ejemplo, sí, esto. Claro. Pone la piel de gallina. Desde aquel momento se esfumaron los obstáculos. Águeda fue su amante oficial. Pero sucedió algo. Lord Percy, aquel que había bailado los menués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba atrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba. Pero Casanova no sentía ni celos ni enojos. Incluso estaba un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. La única forma, pensaba Lord Percy, de conseguir a esta chica era hacer que Casanova, por voluntad propia, se retirara. Y entonces fue a visitarlo una mañana y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que su novia, la novia de él, sí, la novia de él, sí, sí, Percy, era Radegunda. El nombre es medio... ¿no? Sí, nombre, sí. Una bailarina del ballet. Pero, dice, es un poco más fea que Águeda. Sí. Dígame cuánto le debo encima, dijo Lord Percy. Radegunda, una novia de segunda, ¿qué le pasa? Casanova quedó pasmado. ¿Qué grosería? Y le dijo, mire, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio? Dijo Casanova. No, no sin razón. Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema porque tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. No hace falta estimular, claro. Claro. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca porque se amaban, pero agregó que lo iba a consultar y lo consultó y ella se rió. Sí. Lord Percy respondió que por parte ya lo leí bueno, el asunto pareció enfriarse, me refiero sí, entiendo. A las aspiraciones de Lord Percy. Pero al poco tiempo sucedió otra cosa. Águeda estaba contenta con Casanova, qué sé yo. Le dijo, che, ¿sabés algo? Un empresario de un teatro lejano me ofreció un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizá sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él el que se retirara, ¿se entiende? Claro. Pidámosle mucha guita al empresario. De modo que el tipo no puede hacer. Para que diga, no, esa plata no puede ser. Y así se hizo. Le pidió una suma formidable, pero el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy había encargado a un testaferro que contratase a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor. Pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir con él y con Águeda y con Radegunda. Y se mostró poco galante y hasta brutal con Águeda. Al mismo tiempo, Lord Percy se mostraba dignísimo. Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo: «No quiero estorbar su dicha. Me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa». Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde, Casanova abandonó Torino y también a Águeda y a su madre. Supo que Águeda lo odió, pero que también se convirtió en amante de Lord Percy, que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina. Hay algo que no me gusta aquí. Hay un par de cosas. A mí siempre me gustan las actitudes de Casanova, pero esto es raro. Esto es raro, pero vamos a empezar por arriba, ¿no? En principio, nótese algunas cosas para tratar de graficar a esa altura de Occidente el abismo que había entre un caballero italiano, como Casanova, y un hombre de Northumberland. Hay crónicas que hablaban de eso, que recordaban que ya en el Imperio Romano a los británicos los usaban para que llamaran la atención en la arena, decían los nobles italianos, ¿no? Y hay un detalle de esto, Casanova bailaba bien, o sea, no era perfecto, un caballero no tiene que hacer ninguna cosa con una perfección tal que pueda destacarse como si fuese una estrella de cine o de algún arte que no existía. Un diletante. Todavía. Un diletante, justamente un amateur. Claro, un amateur. Y de esto el diletante es el perpetuo amateur. Amateur, exactamente, y de esto se trata. Después hay otra cosa también en esa cuestión, y que es el primer rasgo que lo asalta uno cuando ve las historias de Casanova, es aquello que en el Martín Fierro se dice: en semejante ejercicio se hace diestro el cazador. A medida que va creciendo en su capacidad de amante, la destreza va haciendo que ya no sea seducido por la mera novedad. Ya no es un coleccionista, como en la cultura enciclopédica, donde se acumulan datos y datos. Ya Casanova en algún momento, y este momento es posible que sea eso, lo que haya aparecido, no le basta con que haya una amante nueva, y mañana otra amante, y mañana otra amante. Lo que tiene que aparecer es una mujer, pero de modo tal que lo haga recuperar los primeros sentimientos, aquellos sentimientos de emoción, de novedad y de descubrimiento del amor que le produjeron las primeras amantes. No sé si se entiende la idea. Sí, puede ser. Esta otra cosa de decir, a ver, para renunciar, para ¿qué? ¿Garantizarle a quién? A Lord Percy una ventaja. Él se pone grosero con esta chica Águeda. Es raro. Esa operación es rara. Porque no hay ningún beneficiario virtuoso así. Me parece que están mezcladas varias historias aquí. Es posible. Yo creo que no creo en esta historia. En el final, por lo menos no, en esta especie de sesión. Medio raro, así, medio raro. No era el estilo de Giacomo tampoco. No, parece un... Desde el punto de vista dramático es un pan dulce. Sí, claro. Es un pan dulce. que el otro... Bien. No está bien construida. No, y además... O sea, si supongamos que fuera falsa, está mal escrita. Claro, está bien. Y si está mal escrita es falsa. Sí, es posible. No, y otra cosa que no se ve en un hombre como Casanova, que además era un hombre de acción, digamos, en la política y en la... en los duelos y todo eso, es ese cambio de actitud, primero diciéndole, bueno, hay que ver si ella quiere, o estamos muy enamorados, entonces no, y después tratarla mal. No, tiene razón. De todos modos, hagamos del mismo modo que hacía Casanova como amante, buscando en esa belleza nueva encontrar las fuentes originarias del placer, igual que nuestra admiración por él, buscando en una novia nueva viejas alegrías. Está muy bien eso que usted dice. Está muy bien. No sé si es cierto. Pero uno busca las viejas alegrías tanto como las nuevas. Sí, claro. Y es que a lo mejor son las mismas cosas. Claro. La única manera de encontrar viejas alegrías es en otras nuevas. En unas nuevas, ¿no? Pero Casanova es un verdadero ejemplo para los que aspiran a ser Casanova. Sí. Que muchas veces no comprenden que no se trata de una simple adición. No, no, claro, no es sumar, no es sumar, sumar. Ni siquiera en una simple adicción. Tampoco. Sino... La adicción es entonces la adicción y la adicción esclaviza. Ninguna de las dos son para un caballero, ¿no? No, no, un caballero no hace eso. No hace eso. Pero la búsqueda del milagro, la búsqueda sincera del milagro, es lícita y es digna de admiración. Pero es difícil. Uh-huh, es difícil. Básicamente lo primero que hay que hacer es pagar todos los precios. Sí, claro. Sí, el buen enamorado es el que garpa todos los precios. Todos. Los justos y los abusivos. Y las canalladas, totalmente. Y todas las culpas, las propias y las ajenas. Y sin quejarse después, claro. Sin quejarse. A mí me contaba un viejo amigo que no tenía sobre el amor una visión que no fuera cínica, pero no importa, igual lo voy a contar, este es un episodio. Contaba el episodio de un muchacho de no muchos recursos que andaba con una mujer que tenía una casa frente a una plaza. Esa casa la pagaba, la solventaba el amante poderoso de esta mujer. Ajá. Que la sostenía. Y este muchacho andaba con ella. Entonces esperaba que el amante se fuera en su auto para entrar subrepticiamente a la casa de esta mujer y amarla. Uh-huh. Y lo que me decía mi amigo era esto. Todos pensaban, por ejemplo, había una noche de invierno y el flaco se pasaba 4 horas con 4 grados bajo cero sentado en un banco de la plaza mirando, esperando que se las tomara el tipo. Y ese era el piola. Ese era el vivo, por favor. Y ese era el vivo. Y el otro se iba, qué sé yo, y ese era el Gil. ¿Qué sé yo? ¿Quién es el vivo? ¿Quién es el Gil? ¿Y por qué finalmente, esto lo agrego yo, por qué esas categorías de viveza y no viveza tienen que informar estos asuntos del amor? ¿Por qué eso de sacar ventajas con la mínima inversión? No, el amor es un juego de máximas inversiones, no de mínimas inversiones. No hay gasto, hay inversión. De gastos abusivos, claro, de pagar más caro de lo que vale. Eso es el amor. El tipo que viene para hacer una pichincha, ese no sabe amar. Sí, ese no importa que tenga muchas minas. Finalmente, un gran amante es un tipo que debe estar acostumbrado a padecer injusticia sin quejarse. Está muy bien. Los ese precios cuidados terminan en el supermercado. Sí, señor. Sí, señor. Para precios cuidados, ese no es. El que va a pichulear, ese tipo no es un gran amante. Así que escuchemos entonces, como homenaje a los buenos enamorados, y como homenaje a todas las personas que nos han amado. ¿Cómo no? Y que han sufrido por nuestra causa. Y que han invertido en nosotros más de lo que merecemos. Y también para todas aquellas en las cuales uno ha invertido más de lo que tenía muchas veces. Y sin reclamar nada. Eso escucharemos no este hermoso tango cantado por el gran Charlo, que se llama Viejas Alegrías. Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías